y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada. Estoy cansada. No encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. Siempre me atrajo a mí cosas que me llamaron la atención y que yo no entendía. Entonces el tarot me atrajo, era tan raro el tarot. Entonces me puse a estudiar el tarot, carta por carta. Vi su estructura, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. Vi sus aspectos, espadas, bastones, copas y oros. Los identifiqué, etc. Pero no entendía el tarot, no entendía el tarot. Pero después me puse a mezclar las cartas y vi que se unían unas cartas con otras. Y al final me di cuenta que las 78 cartas se podían organizar en un mandala, en un dibujo único. Entonces tú ves el tarot de un solo golpe y te das cuenta que es una unidad, y después los estudias por partes. Una vez que tú analizas esto, aprendes a ver, porque el tarot hay que verlo. No hay que hablar del futuro, el futuro es una estafa. El tarot es un lenguaje que habla del presente. Si tú lo usas para usar el futuro, te conviertes en un estafador, simplemente en un charlatán. Para mí era más serio el tarot. Era una búsqueda psicológica profunda. Mientras el tarot adivinatorio pretende conocer el futuro, hay otro tarot que nos puede ayudar en nuestro camino hacia el autoconocimiento, y es de lo que vamos a hablar hoy en el laberinto, el tarot terapéutico. Para ello contamos con 2 invitadas, Maika Pereiro Fernández y María Íñiguez Casallar, del Espejo Mágico, que son unas estudiosas del tarot y que además vienen de aquí cerquita, de Bilbao. Bienvenidas. Hola. Hola, Maika. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco qué es esto del tarot terapéutico, un poco de forma resumida, ¿no? Para que las oyentes y los oyentes se hagan un poco la idea. Sí, te comento, Itziar. Mira, primero te voy a contar un poco lo que es el tarot. El tarot es una herramienta que sirve para muchas cosas, ¿no? Tenemos muchas veces la imagen de lo que es el tarot como un oráculo y demás, pero sería como reducir una herramienta muy poderosa a un solo uso. El tarot terapéutico lo que pretende es, cuando viene una persona, es conectarle con su esencia. ¿De qué forma? Lo que intenta el tarot es tener una conversación con el subconsciente de la persona que se sienta enfrente. Entonces, en esa conversación con el subconsciente nos va a hablar de lo que es su experiencia vital, de lo que son sus miedos, de lo que son sus patrones de conducta que se pueden repetir en el tiempo, etcétera. ¿Qué va a pretender esto? Pues lo que va a pretender es que esa persona se conecte con su esencia, se conozca, sepa por qué toma las decisiones que toma y sepa, a partir de ahora, tomarlas de una manera más libre, más consciente, liberar las cosas que no son suyas, y empezar a hacer un poco su propia vida tomando sus propias decisiones, que es lo que pretendemos. No reducirlo solamente a lo que va a pasar en un futuro, sino que esa persona haga su propio futuro, pero de una manera libre. conociéndose a sí misma. Sobre todo es una herramienta de autoconocimiento muy potente. Entonces, normalmente nosotras tenemos una sesión que dura más o menos una hora, en la cual pues la persona viene y nosotras le comentamos un poco cuál es su tesitura vital, en qué momento de su vida se encuentra, por qué ha llegado hasta ahí, qué patrones se le repiten, cuáles son sus miedos, qué cosas le pertenecen a él y qué cosas vienen, por ejemplo, de su herencia, porque no solamente le damos el color de ojos o de pelo o una especie de carácter, no, le damos muchas más cosas que vienen con nuestro clan, ¿no? Y cada generación intenta resolver cosas de la generación anterior. Entonces, para mí es muy gratificante porque es una manera de que la persona sepa por qué le pasan las cosas. Sobre todo eso, y una manera muy liberadora de conocerte, pues porque te das cuenta de que muchas cosas de las que nosotros vamos decidiendo muchas veces no son de una manera libre. Queremos que lo hacemos libremente, pero muchas veces no tenemos esa libertad para ir eligiendo nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es bastante esclarecedor. Uh-huh. Y sobre todo ese me parece como muy potente, pues porque da muchas herramientas lo que es a la propia persona. Trata de que sea la persona la que se sane. Y para mí esto es lo más importante. O sea que el tarot terapéutico, Maika, nos sirve para poder salir de esos patrones que a veces ni nos pertenecen, ¿no? Poder salir del bucle de esa repetición quizás ancestral y poder ser libres. Exacto, por supuesto. Es que el tarot terapéutico se basa como en 5 puntos bastante fundamentales. Primero, y esto tiene que saberlo el cliente, paciente cuando viene. Lo primero de todo es saber que nuestras vidas son producto de las decisiones que tomamos. O sea, no estamos en manos de un destino que nos hace tener buena o mala suerte. Esto no existe. O sea, nosotros somos los que vamos construyendo día a día nuestras vidas, tomando decisiones conscientes e inconscientemente. Somos plenamente responsables de todo lo que vivimos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero esto también es así. Luego, todas las decisiones que tomamos, que esto es lo fundamental de lo que hablábamos antes, se basan, pues eso, en 2 cosas, en nuestras creencias, con nuestras vivencias y demás, y en unos patrones de conducta que están enraizados, lo que decíamos antes, o bien por unas vivencias que pueden venir de la infancia, etcétera, o bien por lo que hablábamos de, pues del clan familiar, ¿no?, de lo que heredamos de nuestros ancestros. Lo que nos suele pasar la mayoría de las veces es que no somos conscientes muchas veces de quién somos nosotros. Tenemos esa costumbre de comportarnos con un aprendizaje repetitivo y no nos damos cuenta de que hay alguien dentro que está intentando salir, intentando comunicarse con nosotros para que le oigamos, ¿vale? Que esa es nuestra esencia. Entonces muchas veces nos pasan cosas a nivel físico y demás y muchas veces es nuestra esencia la que intenta comunicarse con nosotros. Entonces el tarot también pretende un poco mostrarle a la persona su esencia, ¿vale? Para que la pueda mirar de frente, conocerla y amarla con todo lo que conlleva, ¿no? El tarot lo que hace también es mostrarte tu luz y tu sombra, ¿no? Como decimos nosotras, o sea, pues tu consciente y cosas que te gustan un poco menos de ti, ¿no? Pues para poder sacarlas a la luz también y poder amarlas, ¿no? Porque esto es el fin fundamental, amarnos tal cual somos, ¿no? Con lo que nos puede gustar un poco más y un poco menos, pero sin juzgarnos, llegar a querernos de esa manera. Y también lo que pretende mucho el tarot con esto es ayudar a crecer a la persona. Y luego también decirle a la gente que lo que tienen que tener muy claro es que ellos tienen todas las herramientas para ser felices. Que realmente en última instancia la función por la que hemos venido aquí, ¿no? Para ser felices. O sea que este mundo no está hecho ni para ser castigado por las decisiones que tomemos, ni para hacer un papel X. O sea, tú aquí has nacido para ser feliz, lo que pasa es que se nos va olvidando, ¿no? Entonces eso es un poco también lo que hacemos con el tarot terapéutico, pues sobre todo lo que te decía antes, darle a la persona una serie de herramientas pues para que él mismo pueda construir su día a día de la mejor manera posible, con la mayor felicidad, ¿no? Y con las menos mochilas posibles, lo que hablábamos de los patrones, etcétera, ¿no? Sobre todo pues darles herramientas para que ellos mismos hagan. Porque nos parece que yo creo que todo el mundo es capaz de, pues de lo que decíamos antes, de construir su vida y de construir su felicidad, ¿eh? Y sobre todo que le quede muy claro a la gente eso, que ellos mismos pueden hacerlo, ¿vale? Que se nos olvida el poder que tenemos cada uno. Uh-huh. Y que ya solo el hecho de poder ver, ¿no? Quizás mediante unas cartas, unos iconos, unos arcanos o unas imágenes, Exactamente, sí, mediante los ya arcanos. metes, entras al inconsciente y ya estás viendo, ¿no? Es una carretera de doble dirección, quizás. Tanto los arcanos te hablan como tú proyectas en ellos lo que está dentro de ti, esa esencia de la que hablabas. ¿Cuáles son los orígenes del tarot terapéutico? Bueno, lo que primero que estudias de tarot, pues es lo que hablábamos, el significado de cada lámina, que se dividen entre arcanos mayores y menores. Los mayores, lo que hablábamos también ahora, son representaciones de arquetipos que están en el subconsciente de la humanidad, etcétera. Entonces, nosotras lo que hacemos también, hemos leído muchísimo, pues dos corrientes que hay como bastante importantes, ¿no? Una, por un lado, que puede ser Jodorowsky, que sí que es verdad que hace un tarot terapéutico, pero Jodorowsky quizá también hace más la línea de la psicomagia y demás, que también funciona muy bien a nivel subconsciente y sobre todo pues bastante de Jung, ¿no? Pues porque es el que más puede explicar un poco lo que son los arquetipos y a la hora de la interpretación con el cliente, paciente, lo que sea, es como pues lo más descriptivo, ¿no? Para nosotras, para trabajar. Entonces, es que el tarot terapéutico en sí, yo creo que empieza sobre los años 80, ¿vale? Pero no te puedo decir exactamente dónde está la raíz del tarot terapéutico, porque como te decía al principio, el tarot es una herramienta que engloba muchas cosas. Y nuestra manera de hacer tarot sí que es cierto que la base es el tarot terapéutico, porque nosotras lo que hablábamos ahora, lo que hacemos es sobre todo hacer consciente el inconsciente para que la persona se conozca, etcétera. Pero nosotras usamos muchas cosas en una sesión de tarot. No solo el tarot terapéutico, pues usamos, por ejemplo, flores, ¿no? Esencias florales. Usamos aromaterapia. Luego lo que te comentaba, hablando también de lo que traemos de nuestros ancestros, usamos un poquito de psicología transgeneracional, de bioneuroemoción. O sea, es un poco un max mix, intentando coger todas las herramientas que nosotras conocemos y aplicarlas para la persona. Y todo eso para mí englobaría lo que es el tarot terapéutico que hacemos nosotras. Vale, es nuestra manera de trabajar. Una manera totalmente integrativa y por tanto más rica, ¿no? Porque al final que te Sí, echen sí, las sí. cartas y te digan ABCD, cuando una terapeuta tiene muchas más Exacto. herramientas, pues puede llegar a más lugares, ¿no? Exacto. Y es que nosotros pensamos que realmente hay muchas cosas que sirven. Vale, entonces la cosa no es descartarlas, la cosa es conocerlas, estudiarlas en profundidad, ver de qué manera se pueden aplicar en cada sesión y usar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. ¿Cuál es, según tú, Maika, la finalidad del tarot terapéutico, su propósito? El propósito, pues ya te digo, yo creo que en rasgos generales el mayor propósito es que la persona saque a la luz quién es, saque a la luz todo su subconsciente, eso que normalmente nos cuesta más mirar, ¿de acuerdo? O sea, las cosas que más, lo que te comentaba al principio, que más miedo nos pueden dar, las cosas que nos pueden gustar menos de nosotros, es sacarlo al consciente para integrarlas y que nos sirvan como una herramienta para ir, lo que te decía, construyendo día a día tu propia vida, tomando unas decisiones, sobre todo de una manera libre. Lo que hace el tarot es eso, mostrar el subconsciente para liberar todo eso, para que tú puedas tomar tus propias decisiones de manera libre. En última instancia, lo que hace el tarot terapéutico, sobre todo, es una herramienta de autoconocimiento extensísima, ¿vale? Lo que va a hacer es que te conozcas a mayor profundidad. Las cartas son imágenes psicológicas, símbolos con los que uno juega, de la misma forma que el inconsciente parece jugar con su contenido. Se combinan en cierta forma y las diferentes combinaciones corresponden al desarrollo lúdico de los eventos de la historia de la humanidad. Carl Gustav Jung. ¿Cómo suele ser una sesión de tarot terapéutico? Pues mira, una sesión de tarot va a ser casi unos 50 minutos, cerca de una hora, en la que la persona va a hablar de su vida, de sus sentimientos más profundos, de todas sus vivencias. Entonces, lo primero, la persona tiene que estar relajada, porque es importante. Y luego, pues comentarle que nuestra manera de hacer el tarot es un poco diferente, que lo que vamos a hacer es ayudarle a conocerse un poco. Y lo único que le pedimos a la persona, pues es su fecha de nacimiento, evidentemente, pues para ver en qué carta se representa, ¿no? Pues porque, como ya hemos dicho, el tarot tiene 22 arcanos mayores y los siguientes, eso es, los consiguientes arcanos menores, y cada uno con la astrología se representa en cuatro elementos diferentes. Tenemos los bastos, tenemos los oros, las espadas y las copas. Entonces, dependiendo del horóscopo que sea cada persona, viene representada en una figura concreta. Simplemente eso para orientarnos tras de cuándo sale la persona y cuáles son sus circunstancias alrededor. Y luego, en principio, lo que se hace es una tirada que es bastante característica de tarot, que es una cruz celta. El tarot terapéutico también se basa en esa, o su armazón es la tirada celta también, y ahí nos va saliendo un poco dónde está la persona, qué está viviendo en este momento, qué puede tener más o menos integrado o qué ha integrado en estos momentos, qué se le va a mandar para integrar en el futuro, cómo se encuentra interiormente, cómo se encuentra exteriormente, qué momento está viviendo en el exterior, qué está más oculto en este momento, más en el subconsciente, y hacia dónde va, cuál es la tendencia de esta persona en su vida, hacia dónde va con estas circunstancias. Luego, una vez que se empieza esa tirada, se van desarrollando todos los puntos y se le va explicando qué está viviendo en su interior, por qué está viviendo lo que está viviendo en su interior, por qué en el exterior, en el mundo que le rodea, se está comportando de una manera o de otra, o qué está viviendo por ello, qué es lo que está más oculto, de lo cual él muchas veces no es consciente o no se da cuenta en las situaciones que vive, y cuáles son sus tendencias a que pueda suceder en el futuro, lo que hablábamos antes del oráculo. O sea, nosotros lo que le decimos al cliente es cuál es la tendencia, pero siempre diciéndole que él es el que va a elegir todo lo que va a suceder o se va a manifestar en su vida, ¿no? Luego lo que tú haces más o menos es darle unas herramientas para que él pueda decidir qué quiere manifestar en su vida y hacia dónde quiere ir. Normalmente, ya te digo, que la sesión suele durar pues unos 50 minutos, una hora, y más o menos en esa primera sesión sí que es verdad que hacemos como una toma de contacto más general, porque normalmente no es que a todo el mundo le mandamos volver en un tiempo determinado, pero sí hay gente que para ti ya el tirar de ese ovillo que tienen hecho, por así decirlo, necesita más de una sesión para ir haciendo más consciente más cosas, ¿no? Dándole como unas pautas. Y normalmente la gente se va de aquí, como decimos nosotras, con unos deberes, ¿no? Que son sencillos, pero sobre todo tienen como objetivo dos cosas. Una, mover cosas en el subconsciente de la persona que ha venido para ayudarle a resolver, y dos, que se dé cuenta que él mismo puede hacer esas cosas, ¿no? Porque lo que hablamos muchas veces cuando la gente va a tarot o a otras maneras de hacer tarot es como que el que se sienta el tarotista es el que organiza o desorganiza o mueve su vida, y esto no es así. O sea, de aquí el cliente se va con unos deberes que le van a hacer darse cuenta que es el mismo el que va a mover las cosas, que me parece importantísimo, ¿vale? Y eso más o menos sería la primera sesión. Ya te digo que hay gente que vuelve pues pautada o termina unos deberes que le ponemos, entre comillas, y tiene que volver a ver cómo le va. O sea, depende un poco de cada uno. Pero eso es lo que se haría en una primera sesión. Y después ya se iría trabajando sobre diferentes objetivos, ¿no?, que se vayan viendo. Exacto. En las sesiones. Exacto. Por ejemplo, pues te comento, pues hay gente que tiene que... o que debe trabajar más a nivel de psicología transgeneracional o de árbol genealógico, porque tiene como mucha carga familiar y tiene muchas más cosas que liberar, entonces tiene que seguir unas pautas para llegar a ser consciente de todas esas cosas que debe liberar y liberarlas, ¿no? Hay gente que igual necesita más un trabajo a nivel energético, pues tipo chakras, y también se le manda unos deberes, porque también trabajamos mucho con eso. Hay gente que necesita, por ejemplo, en ese momento una terapia floral, entonces hay que llevar un seguimiento de esa terapia floral para ver cómo evoluciona, qué va sintiendo, le preguntamos al cliente qué va notando, o sea, depende un poco más o menos de cada uno. Lo que te digo, es un mix de cosas y es bastante personalizado, porque ningún cliente evidentemente es igual, cada uno tiene unas circunstancias diferentes, unas necesidades diferentes, entonces para nosotras cada persona es distinta. No hay un patrón repetido en cada cliente es una persona diferente con sus necesidades y sus vivencias y todo diferentes. Entonces depende un poco ese seguimiento de quién sea la persona, ¿eh? Uh-huh. Estupendo, Maika. Hablábamos antes de entrar en cómo soléis vosotras enfocar las sesiones terapéuticas de los arcanos mayores, los arcanos menores. Sí me gustaría que hiciéramos un pequeño recorrido. Podemos profundizar en la medida de lo posible, porque al final el reloj sigue moviéndose a pesar de que el tiempo sea un invento. Y sí me gustaría explorar uno a uno, aunque sea unas pinceladas de cada uno. No sé si va a ser Maika la que nos va a acompañar ahora, María. Va a ser María ahora. Le voy a dar paso a María y nos va a explicar un poquito en qué consiste los arcanos como representación de arquetipos y un poquito cómo los usamos nosotras, ¿de acuerdo, Itziar? Estupendo, Maika. ¿Había alguna cosa más que te gustaría añadir sobre el tarot terapéutico o cómo enfocáis vosotras las sesiones? Pues no, más o menos ya te he resumido. Sí que dejar claro que es el propio cliente el que va a tomar sus propias decisiones y tiene sus propias herramientas. Sobre todo esto, y pues que ya te comento que sí que hacemos un tarot terapéutico, pero hacemos un mix de muchas cosas diferentes, de todo lo que nos puede servir para ayudar al que tenemos enfrente en el momento que viene. Ese es nuestro lema, Pues muchísimas gracias, Maika. Pues muchas gracias, Itziar. Os dejo con María. Simbólicamente, los arcanos del tarot son un cofre donde se ha depositado un tesoro espiritual. La apertura de este cofre equivale a una revelación. La tarea iniciática consiste en unir los fragmentos hasta recuperar la unidad. Con el tarot se compone una figura, un mandala que permite abarcarlo entero de una sola mirada. Alejandro Jodorowsky. Thank you. Hola María, bienvenida al laberinto. El tarot posee un lenguaje inconsciente, como hablábamos, que es difícil de descifrar de forma racional, pero que habla directamente a nuestro inconsciente. En este sentido, los arcanos del tarot son un conjunto de imágenes que recogen todas las experiencias psíquicas de la humanidad y funcionan como una especie de arquetipo, ¿no? Arquetipos tal y como investigó Jung. Me gustaría que hiciéramos un recorrido por cada uno de los arcanos mayores y que nos dieras unas pinceladas de cada uno de ellos. Empezaríamos por el mago. El mago para mí es la voluntad. Es el número uno. Es el que quiere hacer algo. En el tarot de Rider-Waite, que es un poco mi preferido, tiene un infinito encima de su cabeza. No sabe muy bien hacia dónde se dirige, pero él tiene muy claro que quiere comenzar algo, ¿vale? Puede ser un negocio, puede ser una historia de amor, pero él tiene voluntad. Para mí el mago es la voluntad, si lo resumo con una palabra. Luego viene la sacerdotisa, el número dos. La sacerdotisa es la sabiduría. La sacerdotisa es una mujer mayor, la abuela, la chamana, la que tiene secretos, la que más sabe para mí del tarot es la sacerdotisa o la papisa. Luego viene el número tres. El número tres es la creación. El número tres es un triángulo que va hacia arriba. Es la creación, es la creatividad, es la emperatriz. Es la belleza, es la creatividad, es la abundancia, ¿vale? Uh-huh. Está el cuatro, que es la pareja de la emperatriz, que es el emperador. El emperador es la realización. El emperador es el número cuatro. Son los cuatro pilares de un edificio. El emperador es el que ya monta una empresa, es un empresario. Es un padre, las normas, la autoridad. Es un pelín rígido el emperador, Pero bueno, necesitamos que esté ahí también. Uh-huh. Las normas se tienen que cumplir y él pone las normas. Él pone los límites. El emperador podría ser el padre y la emperatriz la madre, decías, María. Sí, totalmente. Uh-huh. De hecho, la emperatriz está embarazada. Anda, mira. Y de ahí pasaríamos al 5, al papa, ¿no? Al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote, sí. La fe. El sumo sacerdote son ayudas. Ayudas y guías. Es una persona que te puede aparecer en el camino sin tú entender muy bien para qué te aparece, pero que en el fondo te va a ayudar de alguna manera. Es el que te hace comprender las leyes del universo. Es cuando vas por la calle y de repente encuentras a alguien que no le conoces de nada y te está ayudando y tú estabas buscando una dirección y esa persona viene y te ayuda sin conocerla casi. De estas cosas que pasan a veces que dices, pero ¿cómo me he encontrado yo con esta persona? Bueno, pues es el Papa en el tarot, que me está ayudando sin yo pedírselo, ¿no? La fe, la confianza, la ayuda. Uh-huh. Y da paso al 6, los enamorados. Los enamorados es el libre albedrío, es la elección, la encrucijada. En el tarot de Marsella está Cupido y hay un hombre con una mujer a cada lado. Entonces, Cupido está decidiendo a quién mandar la flecha, ¿vale? Es el libre albedrío. El carro. El carro, vale, pues el carro es el triunfo. Uh-huh. Es una persona que ya ha decidido, que pasamos del 6 al 7, y ya manifiesta la voluntad, coge las riendas de su vida, coge las riendas del carro y ella se dirige. El 6 será la elección y el 7, que ya es el carro, ya es la consecuencia de esa elección. ¿Vale? Y es la victoria, porque en el momento ya que cogemos las riendas de nuestra vida, pues de alguna manera estamos triunfando, ¿no? Porque tenemos la valentía también de hacerlo. Totalmente, y damos paso al cambio. Y después del 7 estaría ya el 8, la justicia. La justicia es el ajuste divino. Me encanta la frase de todo cae por su propio peso. Existe un orden universal. ¿Por qué en marzo salen las flores en primavera? Uh-huh. Pues eso. La justicia, el ajuste, las cosas se ponen en su sitio, el orden universal, ¿vale? El ajuste, la equidad, la balanza. Después pasaríamos al ermitaño. Vale. El ermitaño es la búsqueda interior. Para mí el ejemplo perfecto del ermitaño es las personas que deciden hacer el camino de Santiago. Decide ir solo y lleva un farolillo y mira mucho al pasado, porque necesita entender el pasado para comprender el presente y para luego tomar decisiones, y arroja luz en la oscuridad. Ese es el ermitaño. Uh-huh. Es la búsqueda interior. No quiere ir acompañado. Necesita meterse en su esencia y entender de dónde viene. Es lo que hacemos un poco nosotras. Porque, claro, tenemos que mirar holísticamente. No podemos mirar a una persona solo en el presente. Tenemos que mirar hacia de dónde viene, cuál ha sido su familia, qué ha pasado, sus vivencias. Ese es el ermitaño. Vale, pues después del ermitaño pasamos a la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna son cambios inesperados. La rueda de la fortuna son oportunidades que no debemos desaprovechar. Porque hay un aprendizaje siempre detrás. Y es algo inesperado. Cuando sale la rueda fortuna en el tarot, normalmente no nos dicen lo que va a pasar. Porque tiene el consultante que verlo él solo sin previo aviso. Pero para mí es una carta muy positiva. Se llama la rueda fortuna. La fortuna para mí tiene un matiz muy positivo. Si estamos con los ojos abiertos, vamos a sacar algo muy bueno de la rueda fortuna. Uh-huh. Es la necesidad de trascender en algo. Si trascendemos, es como que cogemos mucho poder. Si trascendemos ciertas cosas. Y del 10 vamos al 11, que es la fuerza. Sí. La fuerza, a mí me gusta mucho la fuerza. Porque la fuerza es una mujer que abre las fauces de un león, no con fuerza física, sino con el infinito que tiene encima de su cabeza. Y lo que pasa con la fuerza es que ella está abriendo las fauces de su propio león. Entonces tiene que tener suficiente fuerza para atreverse a meterse en su propio león, que le puede morder, porque nos tenemos que a veces que meter en nuestros miedos, en nuestros traumas, en nuestras penas, para mirarlos de cara y conocerlos, por lo menos, y saber que no pasa nada, que es nuestro niño interior que igual está llorando por algo o que tiene miedo por algo, pero que cuando lo mimas y lo acaricias, es parte de ti, pero hay que tener fuerza para abrir las fauces de ese león. Uh-huh. Y de la fuerza pasamos al ahorcado. Vale, muy bien. También es otro que me gusta mucho. El ahorcado está boca abajo, como les colgaban los antiguos ladrones, hasta que se les cayeran las monedas que tenían en el bolsillo que habían robado, porque no les iban a hacer falta, porque iba a llegar la iluminación. Y está colgado boca abajo, porque el colgado se está deshaciendo de lo que no le sirve. El colgado es el sacrificio, pero porque se va a liberar de lo que ya no le sirve. Es un parón. Es una necesidad de parar. El ermitaño tiene necesidad de entender y este tiene necesidad de parar. Es el descanso del guerrero. Necesidad de aclarar algo, una introspección, pero a veces hay que parar la mente, ¿no? Como hacemos en yoga. Cuando paramos la mente, cuando desconectamos y apagamos la luz, a veces es cuando nos encendemos, ¿no? Uh-huh. Y del ahorcado pasaríamos al arcano sin nombre, a la muerte. Aquella carta que todo el mundo teme tanto, ¿no? Que le salga en una tirada. Maravillosa, la muerte. La muerte es la transformación, ¿eh? Es Escorpio, como yo. Es la transformación. Entonces, bueno, pues yo creo que ya la palabra sola lo dice todo, ¿no? Grandes cambios, ¿vale? La muerte son cambios profundos. Bueno, también pueden ser cambios de raíz. De raíz me refiero al lugar, ¿eh? Porque como va con la guadaña moviendo la tierra, puede ser desde un cambio de casa hasta cualquier tipo de cambio, ¿vale? Uh-huh. Es la transformación. Hermosa siempre. Sí, y sí. Tras la transformación tenemos la templanza. Claro. Porque una transformación siempre nos revuelve, ¿no? De alguna manera. Fíjate lo que supone una mudanza de casa, una crisis, ¿no? Normalmente. Uh-huh. Uh-huh. Un duelo como mínimo. ¿Eh? Un duelo como mínimo. Uh-huh. Un duelo como mínimo, sí, uh-huh. Sí, porque te remueve emocionalmente y te remueve, sí. Es un duelo. Pero después de la tormenta viene la calma, ¿no? Uh-huh. Entonces viene la templanza. Y sí, y la templanza es la no implicación, es el desapego, es la integración, es la tranquilidad, es el crecimiento. ¿Mm? Parece como la primavera, ¿no? Sí, la primavera. Sí, sí, uh-huh. Podría ser la primavera, sí, sí. Y luego tenemos el arcano número 15, el diablo. Bueno. Lucifer. El diablo podríamos... Sí, sí. Sí. Pues el que arroja luz en la sombra, ¿eh? Nuestra sombra. Lucifer, vale. Todos sabemos, pues tenemos luz y tenemos sombra, ¿no? Para mí Lucifer, pues básicamente son nuestros miedos, nuestros traumas, donde nos da mucho miedo mirar, ¿no? Es como cuando tenemos un armario y metemos ropa que no queremos tirar, pero la metemos ahí, aunque esté rota o lo que sea. Y por algo no la queremos tirar, pero tampoco nos la queremos poner. Bueno, pues a veces hay que coger el armario, hay que abrir ese armario y hay que mirar esa ropa que tenemos ahí por algún motivo que probablemente nos provoque emociones, penas, miedo, lo que sea, ¿no? Pues esto para mí el diablo es la sombra. Si fuera una definición un poco más mundana, pues yo podría decir que son adicciones. Las pasiones, el sexo descontrolado, así, la bebida, las drogas, bueno, hay gente que lo llama el ego también. Es la llama que no muere. Es necesaria. Si muriera, desaparecería Dios, la pasión. Es la creatividad pura. Si estamos hablando de un negocio y nos preguntan si esa persona va a tener éxito en el negocio y sale el diablo, esto sería un sí rotundo. Uh-huh. Porque el diablo consigue sea como sea. A nivel económico, ¿de qué estamos hablando? Es la tierra. Es el chakra raíz. Uh-huh. Uh-huh. Puro fuego. Puro fuego. Y del diablo pasamos a la torre o la casa de Dios. Exacto. Hemos hablado de la muerte como un cambio que podría ser de tierra, ¿verdad? O sea, un cambio de casa, bueno, decíamos que era todo tipo de cambios. Pero yo la torre, para mí está bien la torre, que es un cambio de cabeza, o sea, hay que hacer aquí hay que alterar nuestros esquemas mentales, ¿vale? Es la torre fulminada, es el orgullo en su máxima expresión, es cuando la vida te pega un tortazo y tienes que ser más humilde. La torre se rompe por arriba, ¿eh? Para mí son las torres gemelas, el orgullo, ¿no? Es un cambio muy brusco, porque es el orgullo, para mí es el orgullo en su máxima expresión, ¿vale? Entonces viene la vida y te dice que no, que no. Que encima que vas a estar mucho más a gusto, sin orgullo. Que es bueno esto. Lo que pasa que, claro, pues bueno, pues es duro, ¿vale? Básicamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con la torre. Es un ego herido. Es el ego herido, uh-huh, exacto. Uh-huh. Que necesita poder ver desde esa torre una estrella, que sería la número 17, ¿no es así? Eso es. Y después de la torre llega la ilusión, la tranquilidad. Es que si vemos la imagen de la estrella, vemos a una mujer que está... Mira, Osho lo llama la espera, ¿no? Creo que le llama la espera. Es una mujer embarazada. O sea, la estrella es como una espera, pero con paz. La esperanza. Está tranquila, está esperando. Está entre agua, confianza, emociones, pero como muy bien, muy muy poca ansiedad. Aquí no hay ansiedad, ¿eh? Aquí hay relajación. Parece el Edén donde está, ¿no? Está desnudo. Está alegre, sí, está de rodillas, se ha rendido, ¿eh? Después de la torre del orgullo, dicen, bueno, pues vale, pues aquí me quedo más a gusto, porque ya me he liberado, ¿eh?, del orgullo, entonces estoy tranquila, relajada. La espera, yo diría la espera con la templada, pero la espera para mí tiene un matiz negativo, parece que estamos ansiosos, ¿no? Bueno, en este caso no, en este caso sería una espera con confianza. Sé que va a llegar pues la ilusión o el amante o lo que sea que tenga que llegar, pero algo bueno seguro, algo uh-huh. bueno, que nos entendemos, algo con pues positivo, no sé, agradable, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y de la estrella nos seguimos quedando en el cielo y pasamos a la luna. Sí, claro, porque de los 22 arcanos, como los dividimos de 7 en 7, los 7 primeros están abajo, los 7 segundos están en medio y los 7 terceros, que es donde estamos ahora, son los celestiales, ¿no? Aquí hay mucho cielo, ¿no? Está la estrella, está la luna que viene ahora, uh-huh. que es el número 18. Por supuesto es cáncer, vemos el cangrejo y la luna, pues bueno, para mí sería el inconsciente, el pasado, eso sería la luna, la ilusión, pues toda esta magia que tiene la noche también, ¿no? Disfrazarse, carnaval, mm. el pasado. Es algo, es muy fantástica. La luna, bueno, yo no sé, bueno, también podrían ser algo oculto que no vemos. Si alguien pregunta por una persona y dice, pues esta persona, ¿cómo es? O ¿qué siente hacia mí? Vemos la luna, pues hombre, yo veo que hay algo oculto, que es una persona que igual no habla con claridad, ¿vale? La cara oculta de la luna. Uh-huh. Pero básicamente es el inconsciente, es muy femenina, es la menstruación, mueve las mareas, mucho, como es Cáncer, el signo astrológico, pues toda la emocionalidad que puede tener una persona, pues está representada por la luna, ¿no? Y de la noche, de ese icono femenino, pasamos al icono masculino, a la luz. Exacto. Al sol. La conciencia, la liberación, la luz, la salud total, el amor, los hijos. Por carta positiva, yo diría de las cartas más positivas, bueno, el verano, el calor, la alegría, colores naranjas, amarillos, la falta de miedo, la confianza, aquí no me puede pasar nada, estoy a salvo. Y del sol pasamos al 20, al el juicio. Exacto, bueno, bien. Bueno, el juicio. A mí el juicio me dice que hay un ángel tocando una trompeta, porque alguien nos está diciendo, o el universo, o Dios, o como lo queramos llamar, nos está diciendo, a ver, despierta, que ya te toca hacer algo. Es un momento, a mí me recuerda cuando estamos en la cama y decimos 5 minutos más, pero que sabes que te tienes que levantar. Para mí es el juicio final, es como, bueno, tengo que hacer algo con esta situación y lo tengo que hacer yo. Y es una carta que, bueno, que por supuesto que se termina un ciclo, porque por eso se llama el juicio final, pero el pasado vuelve de alguna manera, y si lo cierras bien te dejaría de volver a venir ese pasado que 3 o 4 veces se te ha repetido y que no entendemos por qué, igual es que se nos ha escapado, nos hemos despistado en otras ocasiones. Bueno, pues el juicio final nos vuelve a recordar que tenemos que aprender algo y que una situación necesita ponerse límite, o sea, se necesita poner límite en una situación, porque si no te volvería a pasar lo mismo. Para mí esto es el juicio final. Y del juicio final vamos al 21, que es el mundo. Vale, bueno, pues el mundo es el final de un ciclo, es la realización. He aprendido, momento de gozo, es la danza del universo, es el poder ver de forma holística, con vista de pájaro, maneja los 4 elementos, está desnuda, está danzando. Necesitamos el mundo para expandirnos. Esto no dura toda la vida, porque luego volveríamos a repetir, igual probablemente con el loco, ¿no?, que viene luego, pero es un momento de un final, el final del curso. El final del curso de cuando éramos pequeñitos, que terminábamos el curso, que habíamos aprobado todo y que teníamos la sabiduría de haber aprendido el curso y que habíamos cerrado un ciclo, ¿no? Y ese momento de gozo. Para mí el mundo es muy positiva. O sea, es entender, es trascender, ¿eh? Uh-huh. En el tarot egipcio, la persona ha encontrado el propio sonido, su ritmo, su lugar. Uh-huh. Baila. Cuando bailamos estamos moviendo todos los chakras. Para mí el mundo es cuando estamos bailando una música que nos encanta en una discoteca, donde sea. Eso es el mundo. Uh-huh. Estar al son del movimiento de la vida. Exacto. Y decías también que está el loco, que es el sin número. Sí, El loco, hemos acabado con el loco, pero para mí empezó, o sea... Tendríamos que haber empezado por él, quizás. Sí, pero el final es lo mismo, o sea que bueno, da igual. El principio es el final. El que comienza un viaje. El que va con una mochilita muy pequeña porque no tiene miedo, pero porque es un pelín inconsciente todavía, porque no... Tiene que pasar todavía por todos los arcanos que hemos explicado para ir aprendiendo y para ir pasando por todas las situaciones que hemos hablado, ¿no? Él todavía es un bebé, de alguna manera, ¿no? Me dice mi socia que el loco, para ella, es el momento en el que el alma encarna en el momento del nacimiento. Y para mí es un poco lo mismo, es cuando vamos en el tubo que nos vamos a meter en el avión. Es lo mismo. Precioso. Ese es el loco. Precioso. Escuchándote, María, es como si hubiese, como habéis dicho, ¿no? Escuchado el nacimiento desde el loco y una historia desde el mago, la papisa, la emperatriz. Está todo conectado. Yo hasta ahora os doy las gracias porque no había visto el camino, lo había visto como imágenes arquetípicas separadas, ¿no? Y con mucha, mucha información, pero no había visto ese camino y andarlo dado de la mano de vosotras es un placer. Ay, muchas gracias. Nosotros también estamos muy agradecidas de expandir nuestros conocimientos, de compartirlos, ¿vale? Muchas gracias, muy agradecidas. María, el tarot terapéutico, ¿en qué ámbitos se suele usar o creéis vosotras que se puede o se debería de utilizar? ¿En qué ámbitos? Pues no sé, nosotras llevamos muchos años trabajando con él y como todo esto es, pues ya sabes cómo es la vida, la magia, viene la gente que tiene que venir. Te puede venir un chico de 20 años y te puede venir una mujer de 70, o sea, pero como vienen las personas como que quieren solucionar. El otro día vino una mujer y dijo, oye, que me han dicho que hacéis esto de una manera distinta y tal. Entonces, bueno, pues está abierta a todo tipo de gente, pero la verdad es que viene la gente que tiene que venir, ¿eh? Como todo. Absolutamente de acuerdo. No tenemos un perfil marcado, la verdad. ¿Y en qué aspectos puede ayudar? ¿Puede ayudar a sanar tanto físico como emocional? Sí, puede, para mí, por supuesto que físico, porque cuando vivimos en el miedo, esto lo vamos a somatizar de alguna manera, ¿vale? Tiene que salir por algún lado. Entonces, claro que físico sería como el último, cuando el cuerpo nos avisa de que ya está un poquito mal, es porque hemos tragado mucho y nos hemos comido mucho miedo y lo hemos pasado mal. Entonces el tarot, lo que pretendemos, mi compañera y yo, es que no lleguemos a ponernos enfermos. Y si pasa, que sepamos de qué manera el síntoma nos está hablando. Porque una vez yo leí una frase que decía que la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para sanarnos. Sí. Entonces, lo que trabajamos nosotras es, intentamos que la gente viva de la mejor manera posible, o sea, de la manera más feliz posible, con conciencia, con coherencia y con sentido, ¿verdad? Vivir con sentido. ¿Eh? Y además tenemos una poesía maravillosa de Timothy Leary, que somos muy fans, que además que habla de esto, justo. Además de poder ir a un lugar como el vuestro, donde una persona especializada pues te hace una lectura y te orienta, te acompaña en ese camino a tomar conciencia y a dar pasos hacia un bienestar, una también puede tener su propio tarot, usarlo como herramienta de autoconocimiento. Y vosotras, totalmente. Sí, ¿no? Y vosotras creo que también formáis a estas personas que tienen curiosidad por decir, bueno, pues yo voy a tener un tarot y lo voy a usar como herramienta. ¿Hacéis formación? Nosotros formamos, de hecho tenemos un curso ahora el 18 y el 19 de abril, que es todo el sábado y todo el domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, por supuesto con 2 horitas para comer y 15 minutitos a la mañana, 15 a la tarde. Y estamos todo el fin de semana explicando los arcanos, los mayores y los menores, y haciendo práctica. Es una toma de contacto, y sí, es una toma de contacto. No podemos pretender que con un fin de semana la gente... es acercarnos al tarot, ¿vale? Pero la verdad es que ya lo hemos hecho varias veces y la gente está encantada. Uh-huh, sí, muy bien. Es acercarse al tarot y luego ellos ya, pues, estudiando por su lado y eso, pero ya empiezan a entenderlo, sí. Claro. Y, María, hay millones de barajas de tarot. Aunque la más famosa sea el tarot de Marsella, está la de Oso, la de las diosas, la de los ángeles, la de... ¿Qué consejos darías a una persona para poder elegir un tarot que case con ella? Bueno, todo un poco depende de los gustos personales a nivel estético, ¿vale? Porque hay verdaderas maravillas de tarot, pero... esto sería por un lado la estética, pero si yo quiero recomendar a alguien un tarot fácil de entender es el Rider White, porque se ve muy bien en las imágenes de cada arcano, se ve muy bien lo que significa. Muy fácil. Por ejemplo, el tarot de Aleister Crowley es una maravilla y además creo que es un básico cuando ya somos coleccionistas de tarot como nosotras y hay que tener, bueno, pues por toda la historia está de la Golden Dawn y Aleister Crowley y tal, pero no es fácil de entender. Uh-huh. El Rider o el Marsella tampoco es fácil de entender. El Marsella habría que estudiarlo. El Rider White, sin duda, es el más gráfico de los clásicos, ojo. María, ¿algún aspecto más que consideres importante abordar para las personas que están al otro lado escuchando y que quizás les ayude a entender qué es esto del tarot terapéutico, bueno, me cómo trabajáis? Que las personas, me gustaría mucho que no tuvieran miedo, porque, bueno, yo creo que ya con todas las explicaciones que hemos dado y cuando hemos explicado este viaje maravilloso que va del loco al mundo, creo que ya... se quita bastante esta imagen del tarot de como oráculo de desgracias, porque mucha gente, qué miedo, a ver si me van a decir que no voy a morir o que... Mira, morirnos nos vamos a morir todos, y esto yo la verdad es que muy pocas veces lo he visto en el tarot, ¿vale? Creo que es algo, y lo digo ya por experiencia de muchos años, que la gente sale contentísima. Pero contentísima, ¿por qué? Te digo, es muy sencillo, porque cuando la gente obtiene respuestas y la gente arroja luz y limpiamos el armario, como así decimos, ¿no? A veces da pereza abrir el armario, pero cuando lo has limpiado y has dicho, uy, qué bien, pues ya sé que esto no lo quiero, lo quiero tirar, lo quiero transformar, o quiero coger esta falda y hacer la minifalda y tal, porque me la voy a poner, pues estás encantada. Porque es tu armario. Y sale la gente queriéndose muchísimo más. Y básicamente como muy contenta. Es que sale la gente muy contenta. Entonces es un poco limpiar esta imagen. Luego también mucha gente me dice, ¿no? En plan, ya, pero es que en este ámbito ha habido mucha gente que ha engañado y tal, ¿no? Y bueno, yo suelo responder, pues sí. Pero yo creo que el panadero que te dice que el pan es de hace una hora y es de hace 4, igual también te está engañando. Hay gente que engaña y gente que no engaña en cualquier ámbito. Pasa que sí que es verdad que no sé por qué ha habido una caza de brujas desde hace muchos años con este tema. Y a mi compañera y a mí nos gustaría limpiar esta imagen, porque nosotras lo hacemos con todo nuestro amor. Segura estoy de ello. Y para aquellas personas que, bueno, que les haya picado el gusanillo y quieran saber más sobre tarot, ¿qué libros o páginas web recomendarías, María? ¿Libros o páginas web? Pues me dejas un poco. Sí, para recomendar, Maika. La verdad te digo, así en la cabeza, es que nosotros somos como un poco caóticas, o sea, nos metemos aquí, allá, en el otro lado, pero hay que hacer mucho filtro, me está diciendo mi compañera, y es verdad, es que nosotros somos estudiosas, pero porque hemos cogido libros así, como. Yo tengo un libro maravilloso, pero es que es muy difícil de encontrar este, ¿eh? Mira, tengo aquí un libro maravilloso que se llama Sanación con el Tarot de Amisha Lara Rivera. Este libro sí es maravilloso, el primero que me vino a la cabeza como para recomendar, pero no sé si se encuentra ya, ¿eh? Es interesante el de Jodorowsky, el de la vía del tarot, por supuesto, Jung y los arquetipos. Jung y el tarot. Es un obligatorio, ¿eh? Esos tres te podría decir. Estupendo. Pero luego hay que hacer mucha criba porque yo no me caso con muchos de los que he visto. Esos tres te podría decir. Estupendo, Sanación con el estupendo. tarot de Amisha Lara Rivera, Jung y el tarot y el de Jodorowsky, la vía del tarot. Trabajando con el tarot, tú ves que existe el azar, eso que se llama sincronicidad, y que todo está unido y que no hay azar, y que no hay probabilidades, que cuando tú pones tu espíritu en algo, el fenómeno se produce. Cuando te pones en algo, cuando tú entras profundamente en una dimensión, yo llamo la danza de la realidad, el mundo se pone a bailar alrededor tuyo y te da lo que andas buscando. Bueno, y para aquellas personas que quieran tener más información, además de estos libros, pueden hacer algún curso con vosotras o acercarse al Espejo Mágico, ¿no? Que estáis en el casco viejo de Bilbao. Sí, ¿En qué calle sí, estáis sí. exactamente? Estamos en la calle Artecale 17, Artecale pero que 17. es un cantón, una callejuela que está entre Artecale y Tendería. Y es una tienda que huele a incienso maravilloso hasta somera. Ponemos unas barritas de incienso en la calle y la gente nos encuentra muchas veces por el olor. O sea que quien tenga curiosidad y quiera acercarse a vosotras con el olfato os encuentra Sí, desde pero bueno, tienen Somera. que dirigirse hacia Artecale 17, ¿eh? Hay una famosa tienda de bacalao en la esquina. Estamos un poco escondidillas, pero también tiene su Su encanto, ¿eh? punto, Nos claro. ponemos en la Gran Vía y no tendría tanto encanto, ¿eh? Porque la gente necesita también tener Intimidad en esa búsqueda intimidad interior y eso que. es. Eso es. Pues Maika, María, ha sido un verdadero placer. Lo mismo, gracias. Me decías, María, que teníais un poema para despedir el programa de hoy. Y te lo voy a leer. Estupendo. Timothy Leary. Se titula Por el amor de Dios, siéntete bien. Al regresar, no olvides escoger conscientemente. El poder no es más que una roca pesada, desgajada del jardín de tu ternura. Y la virtud, otra roca pesada que tritura tu inocencia. Lo que puede aprenderse de la naturaleza es la armonía. Por lo tanto, rehúye lo social, abraza lo elemental, evita los ángulos, acércate a lo redondo, rechaza el plástico, conspira con la semilla. No hagas el bien, pero por el amor de Dios, siéntete bien y el orden natural prevalecerá. Precioso, precioso. Muchas gracias, María. Un abrazo muy fuerte para las dos. Muchas gracias. Un abrazo. Más información en www.itziarpsicologa.com.